Productorta de la visita de Susy Shock acá este fin de semana en El Bolsón. Así que la saludamos a Analía. Hola Analía, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Contentos de estar comunicándonos con vos porque sabemos que tenés una invitación linda para dar a esta comunidad para este fin de semana, ¿no? La visita de Susy Shock acá en Ave Fénix. Sí, ya quedan muy poquitas entradas, muy poquitas. Me imagino. Se vendió casi todo. El domingo nos visita Susy nuevamente, va a estrenar de Fénix a las 20:30. Decís nuevamente, ¿por qué es nuevamente? ¿Cómo viene la mano con su visita? Porque estuvo hace 3 años, estuvo, hace tres ya, este era el tercero. Uh-huh. Estuvo y Susy supo visitarnos y ser una de las madrina del Festival de Diversidad que hicimos allá. Hubo varias ediciones del festival. Sí. Año 2008, 2009, 2010. Fue un festival que duró 15 años, en un festival de diversidad que, y disidencias que empezó siendo chiquitito y fue tan grande que tuvimos que parar un poquito porque había crecido tanto que se nos fue un poco. Se me fue de la mano, digamos. Se fue de las manos la historia. La cuestión es que Susy quedó como madrina. ¿Cómo sería? Claro, Susy y Marlene han sabido acompañarnos desde el principio y quizás no desde el principio, pero ya el tercer encuentro ellas vinieron y la impronta que tienen desde un activismo amoroso realmente nos hizo cambiar un poco la forma de nuestro activismo, ¿no? Como que nuevas reflexiones en relación a lo vincular, de cómo tratarnos, de cómo salirnos de ciertas estructuras lógicas para la producción de espectáculos, pero intentando por eso salirse de esas normativas y buscar otras formas de relacionarnos más amorosa. Por eso más chiquito también a veces, ¿no? A veces lo grande, grandote, grande, termina licuándose, ¿no? Claro. Y la posibilidad de hacer algo chiquitito, todos los movimientos grandes entraron siendo chiquititos, digamos. Bien. Y con mucho corazón. Acá también, justamente, me hiciste acordar de eso, no sé por qué, estábamos recién acordándonos con mi compañero, con el operador Gerardo, que tuvimos en Radio Fogón un segmento de ellas, un programa que hacía que se llamaba Crianzas. No sé si lo habrás escuchado alguna vez. Claro. Lo teníamos acá y bueno, y hablaba de eso un poco también, ¿no? Ella como desde su activismo. Sí, sí, abrazar a las infancias y trabajar también pensando en ellas y para ellas, ¿no? Que sean para las nuevas generaciones que tengan un camino más allanado y más cuidado y amoroso en relación a lo identitario, ¿no? Totalmente. ¿Y ella qué viene a presentar este domingo, Analía? Este domingo va a presentar su libro que tiene. Cuenta con dos historias, la de Pibe Roto y La Loreta, que son dos hermosas historias que contiene este libro. También obviamente con canciones, la acompañan Andrea Bazán y Carolina Bonillo. También está en las intervenciones Pauli Garnier. Así que es medio multifacética la historia, muy musical y muy de mucho relato de este libro, ¿no? Ella va a ir interpretando. La verdad es una. Sí, sí, ella va leyendo parte del libro. Bien. Lo que me parece que la gente, o sea, ya está medio agotada las entradas porque es un momento re para estar con Susy. O sea, este momento histórico tan tremendo que estamos viviendo, tan con poca onda. Nada, necesitamos de Susy así para que nos levanten un poquito el espíritu. Totalmente. Con propuestas nuevas, con pensamientos, con su filosofía de vida, que nos levanta, ¿no? La verdad que le viene bien a Y además, así como una responsabilidad ética, ¿no? Canta tan lindo y también recita, ¿no? Y lee tan lindo ella. Sí, la propuesta sobre todo, me parece, ¿no? También. La propuesta ética, digamos. Sí. Y sí. La gente que la acompaña en música es la bandada de Colibríes, o así se llama el disco, el último disco que también viene a presentar. Es parte. Ahí está. La bandada de Colibríes es una banda que tiene ella en vivo, pero como son un montón la banda de Colibríes, son cuatro más. Ah, mira. Entonces parece que cuando tienen que moverse, viste lo que es moverse 10 personas o 8. Oh. Sí. Es un lío, así que ahora vienen 5 nada más. Bueno, está re bien. Que vengan todos sí, esos, sí, más es vale. Es un montón. Bueno, Nalie, las personas que están interesadas, que ya se tienen que estar comprando la entrada, ¿dónde se tienen que, cómo lo pueden conseguir? Que se comuniquen, ay, no tengo ahora el flyer de Ave Fénix, el teléfono de Ave Fénix, espera que si querés lo busco y te lo digo. A ver, dale, esperamos mientras tanto yo también, a ver, dale. Mientras tanto les recordamos, estamos hablando, sí, tranquila, estamos hablando con Analía Pavicic, que es productora de la visita de Susy Shock en Ave Fénix, en El Bolsón, este próximo domingo 19 de abril a las 20:30 horas, que va a estar presentando La Loreta y Pibe Roto, haciendo lecturas performáticas con música en vivo junto al dúo Bazán, Bonillo y Garnier. Y ahora lo que estamos esperando es ver cuál puede llegar a ser el contacto para conseguir las ultimísimas entradas que quedan para poder disfrutar a Susy Shock. ¿La tenemos? Pará, pero estoy sigo buscando porque no está tan fácil. A ver, me parece que acá lo tengo. ¿Puede ser 603891? Entradas anticipadas. Al 2944. Acá está. Sí, a ver. Sí, entradas anticipadas. Espera que lo encontré el flyer. Me encanta cuando sale. Sí. Sí, sí, sí. 3891. 603891. Exacto. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a estar replicando esto para que llegue a los últimos que puedan conseguir estas entradas para ver a Susy Shock el domingo en Ave Fénix, Analía. ¿Bien? Sí, exactamente. Así que les agradezco la nota y les agradezco a auspiciar. Y nada, estas artistas realmente nos hacen bien. Sí. Nos hacen pensar, crecer, sentir diferente, así que nada, vale la pena. Siempre, vale la pena. Muchas gracias, Analía, también por estar de productora de este tipo de espectáculos, no solamente de Susy Shock, porque sabemos que estás trayendo espectáculos. Sí, cuando puedo. Cuando podés. Traigo a mí eso. Por eso estuve en contacto con vos para otros, así que por eso lo digo. Bueno, gracias, Analía. Nos vemos el domingo. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao.